Bien, buenos días, panel de jueces. Buenos días a todas y a todos. Yo, como moderador de este tribunal, junto con darles la bienvenida, les voy a explicar cómo va a funcionar el tribunal en su desarrollo. La primera parte es una contextualización de la problemática de lo que sucede con la minería en la región y especialmente con la minería de frontera. Eso va a ser un panel a cargo de tres personas, quienes nos van a entregar algunos antecedentes que en el caso de todos y todas nosotros y en el caso de los jueces nos va a permitir entonces tener una visión regional de lo que está sucediendo con el problema que estamos abordando hoy día. Luego, después del café, comienza la exposición de los casos. Hay cinco casos que se van a exponer, cinco casos de minería de frontera, y cada uno de estos casos va a ser abordado en 20 minutos por cada lado de la frontera. Finalmente, luego de preguntas y aclaraciones que pueden ser solicitadas por nuestros jueces aquí presentes, habrá un pronunciamiento fundamentado de la decisión de cada uno de ellos y de ellas, que es la base para la redacción del pronunciamiento o fallo final que se hará en los días sucesivos. No saldrá de acá redactado, sino que será luego en consulta con ellos y en trabajo en conjunto con ellos. El primer panel de contextualización va a ser moderado por Lucía Sepúlveda. Le pido entonces a Lucía que se acerque a la mesa. Lucía Sepúlveda es periodista, tiene una larga trayectoria en temas ambientales, es miembro de RAPAL y también tiene una larga trayectoria en el tema de derechos humanos, y en esa trayectoria tiene algunas publicaciones. Luego quisiera pedir a los panelistas expertos que se acercaran también a la mesa. El señor Luis Macas, de Ecuador, por favor. El señor Miguel Edgardo Mira, de El Salvador. Y tenemos un tercer panelista que yo no sé si se ha hecho presente en la sala. Viene en camino, entonces se incorpora enseguida. Entonces yo le paso la posta. Le paso la posta a Lucía para que entonces modere el panel. Muchas gracias.